Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 134 de Alegría Literaria de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. Bueno, puedes escuchar este programa en multitud de sitios. Hombre, tampoco tan multitud, ¿eh? Pero bueno, se puede escuchar desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Sinsili Ratia desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Desde otras emisoras que tal vez no sepamos que lo emiten. Saludamos también a la gente de Radio Matraca desde Berlín. Y por supuesto a toda la gente que nos escucháis desde el archive.org, iVoox, podcast.org, podcasts con K, y también desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde podéis escuchar este y todos los programas anteriores cuando queráis, y otros programas también, ver la ficha completa, las referencias para profundizar y fotos y de todo. Este programa está dedicado a la poeta catalana Montserrat Abelló, nacida en Tarragona en 1918 y que vivió el exilio desde 1939 a 1960. Una mujer longeva, ya que murió en 2014, a los 96 años, participando hasta el último momento de la vida cultural y artística catalana. Voy a decir el título del programa porque luego, si no entras en la ficha, no lo sabes. Lo hemos titulado Montserrat Abelló, la mujer que volvió del exilio con su verso sencillo. Bueno, hemos encontrado un texto escrito por ella misma en la web Literatura Catalana en Línea de la Institución de las Letras Catalanas, en la que cuenta sobre su vida y su escritura. Sí, hemos pensado que es mejor que vaya ella contando. Metemos un poquillo también de algo que hemos encontrado, pero está bonito como lo cuenta, ¿no? Mira, dice así. Soy una mujer que ha vivido muchos años y en épocas cruciales de la historia. La proclamación de la República, el levantamiento militar, la guerra civil y el exilio, que compartí con mi padre, ingeniero naval, primero en Francia, después en Inglaterra. Aquí es donde añadimos nosotras que estaba en Londres ayudando a gente refugiada de Europa cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y eso ya la obligó a exiliarse a Chile. Y ahí ya, en Chile, conoció a su marido, estuvo ahí 20 años. Nacieron su hija y sus dos hijos y el hijo menor nació con síndrome de Down, que eso pues le cambió mucho la vida y la perspectiva del mundo. Así prosigue Montserrat Abelló. Aunque nací en Tarragona, como también mis tres hermanas y mi hermano, y es una ciudad que amo y considero mía, he vivido poquísimo en ella. Solo cuando, muy joven, íbamos con mis padres los veranos y por Navidad en casa de mis abuelos. Casi la mitad de mi vida la he pasado fuera de Cataluña, pero puedo decir que soy catalana hasta la médula y que en mi familia siempre hemos hablado en catalán. Soy una persona más bien tímida, pero apasionada, y cada etapa de mi vida la he vivido intensamente y sus vicisitudes me han proporcionado vivencias y experiencias. Dolorosas a veces, pero siempre enriquecedoras. ¿Por qué escribo? Diría que primordialmente por mi amor a las palabras. Desde siempre me ha fascinado su sonido. Mi madre me decía que de pequeña jugaba a recitar poemas. Me lo inventaba repitiendo las nuevas palabras que iba aprendiendo. También, cuando estudiar se me hacía pesado, buscaba poesías y las aprendía de memoria. Otra cosa que seguramente ha influido en mi amor por el ritmo de las palabras es mi conocimiento del inglés, muy musical y fonéticamente con muchos sonidos similares al catalán y que desde los 6 años, después de nuestra estancia en Londres, ha sido mi segunda lengua. Ya de pequeña conocía las nursery rhymes, que son los poemas o las canciones para niñas y niños, y después, claro está, mucha poesía. Shakespeare, Keats, Shelley, Rossetti... Leer era mi pasión. Sin embargo, el revuelo de mi adolescencia y el cúmulo de acontecimientos hicieron que no pensara realmente en escribir hasta que se estabilizó nuestra vida en Chile. Y entré en contacto con mis amigos y escritores exiliados como Joan Oliver, Domènec Guansé, Xavier Benguerel y también escritores chilenos. Entonces, con Rafaela de Buen, también escritora, empezamos a asistir a un taller literario y escribí algún cuento en castellano. Poco después nació nuestro tercer hijo y el impacto producido al saber su diagnóstico en un tiempo en que no había los estudios ni las facilidades que afortunadamente hay ahora, me provocaron la necesidad imperiosa de expresar todo aquello que como mujer hacía tiempo que llevaba dentro. Y volví a la poesía, pero no tratando de seguir cánones establecidos como había hecho esporádicamente hasta entonces, cosa que no me acababa de satisfacer, sino siguiendo mi propio impulso interior, basándome en el ritmo de las palabras y en catalán. Desde entonces no he dejado de escribir poesía y sé que esta es mi forma de expresión. Creo que en eso me ayudó mucho la admiración que sentía por la obra de mi amiga y pintora Rosel Bru. Así que cuando te sorprende un hecho, una imagen, un sentimiento y lo plasmas en pintura o en un poema, queda fijado por la necesidad vital de expresarlo, pero también queda abierto para que lo mire y lo lea alguien y lo haga suyo. Al volver a Cataluña, publiqué Vida Diaria gracias al entusiasmo de mi buen amigo y poeta Joan Oliver, Pere Quart. Desde entonces no he dejado de escribir y traducir, otra de mis pasiones. Podría añadir muchas cosas. Una, que aunque no publicara, continuaría escribiendo y que seguiría haciéndolo a mi manera, sin concesiones. Pero conseguir publicar es un hito importante y eso no habría sido posible sin el apoyo de mi familia, de mis amigas y amigos y, sobre todo, de las mujeres que he conocido a través del feminismo, de las poetas y los poetas que amo y de las actrices que han participado en la lectura de mis poemas y traducciones. Resumiendo, podría decir, como digo en uno de mis poemas, que escribo porque amo la vida y así la hago mía muchas veces. Nos gustaría añadir el compromiso de Montserrat Abello con el feminismo. Por ejemplo, se encarga de coordinar el espacio de poesía de la Cuarta Feria Internacional del Libro Feminista en Barcelona. 2 años más tarde, en el marco del Congreso Mundial del PEN, el PEN es un club internacional de poetas, ensayistas y novelistas que tiene como un carácter internacional, consultivo de la ONU, así. Entonces, en el marco de ese Congreso Mundial del PEN, se inventó literalmente el Comité de Escritoras del PEN Internacional junto con María Mercé Marsal, donde participa desde sus inicios, tanto a nivel internacional como sobre la lengua catalana. Vamos a poner el audio de un poema suyo. Será Poser Només, que recitó ella misma en catalán el 18 de octubre de 2009 en Olèrdola, Alto Penedès, provincia de Barcelona, en el recital Les Veus de la Natura. El vídeo es de Esther Sargay y lo hemos tomado del canal de poesía Alspark. Bueno, es verdad que es cortito, ¿eh? Ahí ya está mayor y tiene la voz débil. Bueno, en aquel momento es que tenía 91 años, pero pensamos que está bonito escuchar en su propia voz. Y después de escucharla ella, escucharemos el primero de los temas musicales que vamos a escuchar en este programa, porque se ha musicalizado bastantes poemas suyos, ¿no? En este caso, vamos a comenzar con el tema de, después de escuchar a Montserrat Abelló, el tema versión bossa nova de Tríada incompleta, Parlen les dones. Serà potser només en el darrer moment en què tanquis els ulls per sempre que et serà donat conèixer aquell únic secret per força tan senzill com quan el bat del sol es desclou una flor. Gràcies. Parlen les dones la seva poesia tendra i forta ben s'aturen a escoltar aquestes veus que tres alçades un nou llenguatge diuen nascut al fons dels segles. Segles. vamos a hablar un poco de la obra poética de Montserrat Abelló. Antes de ya meternos en su poesía, ¿no? Decía Oriol Izquierdo, editor de su antología Alcor del Esperaules, obra poética 1963-2002, publicada por Proa en 2012, que una de las cosas que más impacto provocaba cuando hablaba de ella misma y de su poesía era descubrir la libertad radical y la exigencia radical desde las que escribía, con una sencillez y una humildad muy poco frecuente. A los poetas jóvenes les recomendaba que descubriesen su propia voz y no renunciasen a ella. Explican en la web Literatura Catalana en Línea de la Institución de las Letras Catalanas que la poesía de Montserrat Abelló destaca por una voz tan rotunda como íntima, que traza una trayectoria unitaria y coherente. Abelló empieza a escribir influenciada por la poesía social de los años 50 y 60, pero ya desde ese momento proyecta una mirada personal desde su condición de mujer y de madre. El nacimiento de su hijo con síndrome de Down es el motor que lleva a la autora a ejercer su necesidad de escribir, como lo cuenta ella misma. Con los años, su expresión se desnuda y se depura. Temas como el amor, la soledad, el paso del tiempo y la misma creación poética adquieren en la poesía de Abelló un toque incisivo y personal, emparentada con las mejores escritoras anglosajonas del siglo XX. Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser escuchar dos bloques de poesía de ella. Un primer bloque que son poemas de Montserrat Abelló leídos por María Jesús Muñoz, que es una lectura en recuerdo a Pepa el Crudo, que fue cuando falleció esta maestra, pedagoga y activista, que está publicado, este conjunto de poemas está publicado en el canal del Foro Ciudadanos de Fuencarral el Pardo, al que pertenecía tanto Pepa el Crudo como María Jesús Muñoz actualmente. Y en este bloque son 5 los poemas. El primero, A menudo decimos. El segundo es Hablan las mujeres. Plantar sobre la tierra los pies. Vida diaria, que es el poema que da título a su primer poemario, el de que publicó en 1963. Miré por el propio camino. Antes de este bloque de poemas, vamos a escuchar el tema Déjame tornarte a dir, que es también un poema de Montserrat Abelló, en este caso musicalizado e interpretado por Mariona Sagarra, que también es un tema muy curioso, está bonito de escuchar, y ya después pasaremos al segundo bloque de poesía. 1, 2, 3, grabant. Deixa'm tornar-te a dir allò que abans et deia. Ara li toca. Després ja entra el tema. Ah, vale. Ok. Deixa'm tornar-te a dir allò que abans et deia. Demà passat vindré pels corriols de la llum. M'ha passat i l'altre també. No sabràs què fer-ne ni què dir-me'n. A menudo decimos, esto es el fin. Ninguna música ya controla nuestras esperanzas. Pero hay ojos que no conocemos, que escrutan el horizonte. Labios que susurran, orejas que perciben, que atentas escuchan, allá al fondo de la noche. Esta es la fuerza que buscamos, el amor que aprendemos a sostener contra el cariz del tiempo. Hablan las mujeres, su poesía tierna y fuerte. Bien pocos se paran a escuchar esas voces, que conmocionadas un nuevo lenguaje dicen, nacido al fondo de los siglos. Plantar sobre la tierra los pies, ya no tener miedo, sentir cómo sube la savia, arriba, arriba, crecer como un árbol. A su sombra cobijado, alguien que también se sienta solo, sola, como tú, como yo. En el jardín llueve, la hierba recta, pequeñas agujas erectas, antenas de la tierra, esponja negra. Y yo permanezco callada, profundamente retraída, con los hilos invisibles de todo, de vidas tiernas entre manos. Mujer, necesaria como la piedra, siempre adentrada en la tierra. Me iré por un largo camino. Ya no volveré a encontrar la voz, el amigo. Detenida en el camino, no reconoceré mi sombra alargada en el portal de los adioses. La mano estirada, llena de recuerdos del ayer. Con la mirada fija en el horizonte, esperaré mi propio regreso. Estimo tant la vida que la faig més. meravellas a cada cantonada y alegría en la ira a cada cantonada. El sol m'omple els ulls a cada cantonada. Espero maravillas, espero maravillas. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Veníamos escuchando a Mirna Vilasís y el tema Espero Meravelles o Meravelles, otro poema de Montserrat Abello musicalizado que nos van acompañando en este programa. Entre los que vamos escuchando como poemas y las canciones, ya vamos escuchando unos cuantos, ¿eh? Así es. Y bueno, entre los poemas, pues vamos a traer a Tete Montoliu Trío con su obra Catalan Suite. Que pega, ¿no? Sí. En este segundo bloque los vamos a leer nosotros, mejor que peor, como siempre. Y los poemas que vamos a leer son Parece que está todo dicho. Hoy estoy orgullosa de mi tiempo. Y Dentro de mí una voz me dice. Bueno, y ya para terminar escucharemos No podré tornar a saber más, musicalizado e interpretado por Celeste Alías. Esperamos que os gusten y nada, hasta la próxima. Os dejamos con los poemas y con la música. Venga, hasta luego. Parece que ya está todo dicho. Guardo libros en los cajones y, apresurada, paseo furtivas miradas por los cuartos cerrados. Los ojos penetran paredes y ventanas. Busco miradas en las habitaciones oscuras donde dejo la huella de mis dedos sobre blancos manteles y recojo migas de mesas abandonadas. Sumerjo el brazo en lavaderos sucios, en hogares antiguos llenos de sombras calcinadas. Parece que ya está todo dicho, pero cuántas palabras, cuántos pensamientos de fuego y agua no habrán quedado ahogados en el fondo de estos cuartos cerrados. Lo que lamento no es el cuarto, ni el grito, ni los caminos de tu cuerpo, ni el lastre de los hijos, ni el ensayo de la muerte. Lo que me duele es la losa que lo cubre todo, el peso del silencio. Thank you. Hoy estoy orgullosa de mi tiempo y me duele malversarlo. No hago nada, no coso ni plancho. Voy deprisa, corro y recorro 10 veces una misma calle. Escudriño las miradas perdidas de los fijas que están. Me detengo en las tiendas, veo las modas, los colores verdes y azules. Me obsesionan los pintores abstractos que hablan como los mudos. Me miro las manos, las mías y las vuestras. Me acerco adelante a los kioscos, busco libros y nombres, sobre todo nombres. Ignoro la prensa que pregona mentiras, si la verdad es siempre evidente y pura como un parto. Tengo prisa. Llego al mar que me llevará muy lejos, pero es falso, es falso. Los milagros ya no existen. Regreso a casa con pasos más seguros, a la vida diaria. Y dentro de mí una voz me dice: ven conmigo a contemplar cómo son las palabras por dentro, a palpar el pulso de las cosas. Y entonces piensas en aquellos que amas y con quienes has convivido a lo largo de los años y todavía no conoces. Miradas que huyen, pensamientos cerrados, quizás desvelados solo en momentos fugaces o en la intensidad del deseo. Pero sin penetrar nunca, siempre a la vera del torrente de silencios o de palabras, siempre dispuesta y atenta, pero sin saber, sin saber. Thank you. sento avui, en què no res més donat, sinó la fredor d'uns somriures congelats per sempre enllà d'aquest somni. Sempre enllà de tot somni.